trata a niños como incultos, u obligados por indulto a despreciar a nuestra lengua maternal. Exiliados, no sos mestres, asesinados en razón, porque defiende cegamente a su nación. Militares falangistas, decretando cara al sol, sometíannos a terras en perdón. Mortes de inocentes, por el uso de razón, proclamaban a nuestra liberación. Y tras tantos años de penumbra, buscando iluminación. Tras tantos años de penumbra buscando iluminación, la enfermedad nos haga nunca, nunca tanto se escuchó. Respetando siempre con más años labridos en pescadores, nuestras verbas en prestivos grito contra estos libertadores. Justa autoridad, pero siempre pensando en galego, la solución estará en las nuestras manos.